Supongo que para aquellos que nos escuchan siempre también, porque bueno, como decíamos, lunes, miércoles y viernes acortan mucho la semana y la verdad que está buenísimo. Bueno, no sé, eso es lo que pienso yo, supongo que mis compañeros también. ¿Los vas contando vos, Nico? Y ya son varios, ya me perdí un poquito. ¿Nueve? Pero sé que este es el programa 24 en total, digamos, con lo del año pasado, claro. Así que ya son varios programas. Y bueno, espero que se vaya notando eso también un poco, ¿no? Cuando nos escuchan. Pero bueno, nosotros acá seguimos y bueno, cada vez más enchufados y cada vez más metidos en esto que es Deportnauta. Así es, Nico. Y hoy que vamos a tener, Elu, vos siempre le vas a tirar esos títulos. Sí, sí, justamente. Hoy viernes 10 de mayo, otro puntinazo al espacio aquí desde Radio Nauta. Y hoy en el Deportnauta vamos a estar hablando, obviamente, lo que será la fecha de este fin de semana con respecto a la primera B, a la primera A y a la primera B Nacional también. Así que vamos a estar con toda la información y actualizada al instante. Fecha de la primera que arranca esta misma noche, así que ya vamos a estar repasando. Así es, vamos a estar repasando esos enfrentamientos, tal vez algún plantel de los titulares. Bueno, y vamos a tener luego de. Vamos a también tratar alguna actualidad de noticias del atletismo. Una gran importante noticia nos trajo Germán Lauro haciendo historia en la Diamond League, así que vamos a estar tocando eso también, un poco de atletismo aquí en Deportnauta. Y luego de la primer media hora vamos a estar con una comunicación telefónica con Tatiana Vera, que es jugadora del equipo de Gimnasia Esgrima de la Plata en vóley, Las Lobas. Va queriendo eso también, ¿no? El tema de las comunicaciones, las entrevistas. Sí, sí. Hemos tenido varios testimonios y bueno, está bueno. Los viernes ya dedicado a una entrevista sí o sí. Así que vamos a tratar de que sea en piso la próxima, así que vamos a ver qué pasa. Así que Tatiana Vera, armadora del equipo de Gimnasia Esgrima de la Plata de vóley, va a estar charlando con nosotros. Así que bueno, los invito a que se queden escuchando este Deportnauta. Así es, como dijo Lunay. Bueno, nuevamente tenemos banda del día en este día viernes 10 de mayo. Que bueno, quiero que la nombre mi amigo Tincho. Los Redondos. O Patricio Rey y sus Redonditos Ricota. Así que una banda de acá mismo de La Plata. A mi entender, la mejor banda del rock nacional. Así que vamos a estar haciendo un seguimiento de algunos de los temas, ¿no? Que consideramos importantes, aunque cuesta decir cuál es más importante que otro. Pero antes de ir a escuchar eso, vamos a repasar las vías de comunicación, si te parece. Sí, así aquel fanático de Los Redondos o no, también, bueno, el que se quiera comunicar con nosotros ya sabe que lo puede hacer por estos medios. Nuestro teléfono es 451-6917, nuestro correo radionautafm@gmail.com. Nuestra página para escucharnos por internet es radionautafm.wordpress.com. Si no, nos pueden escuchar por la FM, el dial 106.3. Y nuestro Facebook es Deportnauta, separado como nos suena. Joya. Comuníquense, nada más que eso. No tengan miedo. No tengan miedo. Vamos a estar leyendo sus comentarios. Nos encanta hablar con todos y que nos manden sus sugerencias. Bueno, cosas para corregir, lo que sea. Lo que se les venga, se pueden comunicar con nosotros a través de los medios que bien repasaba Tincho. O también, si alguna pregunta se le ocurre que quieran hacerle, en este caso hoy vamos a estar hablando con Tatiana Vera, podemos reproducir nosotros acá desde el aire. También. ¿Y con qué tema vamos ahora? También quiero que lo nombre mi amigo Tincho, obviamente fanático devoto de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Para cerrar este primer bloquecito, nos vamos a ir escuchando Todo un Palo del disco Un Bayón para el Ojo Idiota. We'll be right back.

buscanos en Facebook de Pornauta. Primer bloque de Pornauta, un puntinazo al espacio. Ahora ya empecé a nombrarlo bien, porque yo decía primer sí. bloque en lo que era nuestra presentación. Claro. Así que también, corrigiendo ese error de a poco. Antes de olvidarnos, le agradecemos a Pablito que nos está dando una mano en la operación hoy. Muchas gracias. La verdad que, bueno, agradecerle a todo el colectivo de Radionauta que, bueno, siempre nos está dando una mano constantemente. Cuando, bueno, sobre todo en el rol de operador, ¿no? Que es el, por ahí el más complejo. Cuando no está el tigre, nunca nos quedamos sin nada, siempre hay alguno dándonos una mano. Hace rato que no aparece ese, ¿no? El tigre. El tigre hace ratito, sí. Ya no me acuerdo la cara cómo era. Yo me acuerdo que era alto, de Banfield. Pero, de Banfield. Está bien, bueno. ¿Qué le vamos a decir? Ya está. Claro. Más que ese castigo no se puede. Ni hablar. Pero si fuera por nosotros, me parece que no salimos al aire, pero. Ni en joda. No, no. Si no tenemos operador. No tenemos operador. Y bueno, así que bueno, gracias a Pablito que nos dio una mano hoy. Muchas gracias. Ya, bueno, ya lo hacemos parte del equipo de Pornauta. Obvio. Y alguien que debe estar contento es un tal Germán Lauro. Bueno, que es parecido, el primer argentino, sí, el primer argentino parecido a nuestro productor de hoy, nada más que con unos varios kilos más. Claro. Nuestro productor es, digamos, la tercera parte de Germán Lauro, pero tiene un parecido ahí. Más que nada el tema rulo, pero bueno. Claro. Así es. ¿Pero por qué venía Germán Lauro a acotación? Claro, por ser el primer argentino que participa de este tipo de torneos en atletismo, la Diamond League, bueno, el torneo más importante, no sé si el más importante, sino que donde van los competidores más importantes. Claro. Y bueno, ahí digamos que se mide para qué está un atleta, en este caso, Germán Lauro, el lanzador de bala, presentándose, bueno, como decíamos, primera por vez de un argentino, segundo puesto el tipo. Mirá vos. Así nomás, tranquilito. Y con nuevo récord sudamericano. Claro. Que ya lo tenía él y se superó él mismo. Claro, lo había batido en los Juegos Olímpicos. Bueno, sí. Rompió todo tipo de récord en realidad. 21 metros, claro, 26 la marca. Ajá. Había clasificado ya al final en los Juegos Olímpicos, que era, bueno, un logro también destacadísimo. Y bueno, y ahora se mete ya entre los principales nombres del lanzamiento de bala y del atletismo mundial. Bueno, este joven de La Pampa, si no me equivoco, ¿no? Sí, es presidente de La Pampa. Sí. De Trenkelauken. Así que bueno, obviamente, no sé. Felicitaciones. Para el atletismo argentino y sudamericano también se podría decir, es un logro tremendo. Por ahí no tiene tanta popularidad como otros deportes, pero seguramente se está hablando de Lauro en estos días. Por la magnitud del hecho. Teniendo en cuenta también que el atletismo recién en estos últimos años está empezando a sacar logros para nuestro país, ¿no? Uno recuerda capaz 4 o 5 Juegos Olímpicos atrás, era casi impensado, ni siquiera que haya un argentino en estas competiciones, así que la verdad es importante lo que está haciendo. Muy importante, la verdad, para el Lauro, que estuvo también deambulando o pasando por ahí los medios más importantes, la tele más que nada, en los últimos Juegos Olímpicos. Quedó sexto. Obtuvo el sexto lugar, pero ya lo fuimos conociendo a Germán. Sin dudas por su gran capacidad, ¿no? Con el lanzamiento de bala. Así que nuevamente, creo que ya no es sorpresa, pero sí mucha alegría. Así que felicitarlo a Germán Lauro y bueno, a todo su equipo también. Sí, y remarcar que ya está clasificado para el próximo mundial que se va a disputar en agosto en Moscú. Así que bueno, me parece que todo lo que se le viene es tremendamente positivo. Teniendo en cuenta la juventud que tiene y bueno, el roce que va adquiriendo en este tipo de torneos, que son los más importantes, como decíamos al principio. Bueno, ahora después del atletismo, del lanzamiento de bala específicamente, pasamos a lo que va a ser una nueva fecha del fútbol argentino, en este caso la fecha número 13, después del superclásico nada menos. Así que, bueno, ya definiéndose todo, lo de arriba, lo de abajo. Bueno, con Independiente que va a enfrentar nada más y nada menos al puntero, a Lanús. Bueno, sí, con una parada más que difícil, teniendo en cuenta la situación de Independiente también, que bueno, estará jugando el domingo desde las 2 de la tarde de visitante en la cancha de Lanús. Va a ser, creo que, bastante difícil. Viene de dos victorias seguidas también. Importante eso, bastante, creo que ha levantado un poco el ánimo de los jugadores. Pero bueno, va a ser complicado. Lanús con un buen juego. Sí, puntero. El único invicto del torneo. Invicto. El único invicto, así es, también. Pero bueno, creo que sí, como decía Elu, Independiente ha levantado bastante su nivel. Bueno, sobre todo en la actitud, ¿no? Que parecía que ya estaba todo perdido. Depende mucho de sus rivales, como veníamos hablando, como veníamos manejando. San Martín de San Juan, que bueno, que ya está bastante comprometido. Pero bueno, sobre todo el competidor hoy por hoy es Quilmes, que sí. Bueno, como ascendió este año y divide diferente al equipo de Avellaneda, obviamente cuando gana sube mucho y cuando pierde todo lo contrario. Sí, Quilmes, que en el caso de sacar de... ¿Cuántas fechas quedan? 6 son. 6 fechas, son 19. Claro, en caso de sacar 11 puntos de los 18 que quedan, prácticamente lo condena Independiente. Claro. Así que... ¿Cómo? Ya con una victoria... Son 7 fechas las que quedan. Ah, 7 quedan. Jugaron 12, sí. Quedan 21 puntos todavía. Ah, ok, bueno, o sea, igual, de los más, mismos 21... Claro, más a favor de Quilmes. Claro, 3 más margen todavía. Sí, sí. Sí, bueno, Quilmes que va a jugar con el resultado Independiente, porque juega desde las 6:20 de la tarde el domingo también. Así que bueno, eso creo que también va a ser bueno para el equipo. Qué sé yo, más que nada para ver cómo ingresan a la cancha. Seguramente van a ir a por todo contra Colón, también de visitante de Quilmes. Y bueno, buscar también seguir sumando de a 3 o aunque sea sumar un punto. Bueno, otro equipo que va a mirar de cerca el partido que van a jugar Lanús y Independiente, como decíamos, es Newell's, que también tiene compromiso en la semana por Copa Libertadores. Se tiene que enfrentar a Vélez en la revancha de los octavos de final el próximo martes. Claro, la semana que viene. Pero bueno, antes va a jugar con Godoy Cruz como local. Bueno, se encuentra a tan solo una unidad de Lanús. Creo que, bueno, a mi criterio por lo menos, y siempre lo sostuve, es el equipo que tiene una identidad más marcada. También Lanús juega bien, siempre intenta, pero bueno, creo que desde la llegada de Martino y sobre todo con la vuelta de referentes como Maxi Rodríguez, Escoco, Heinze, bueno, creo que el equipo sabe lo que juega y juega siempre igual en todas las canchas. Así que bueno, para mí es el serio candidato, sobre todo si llega a quedar afuera de la Copa. Coincido con vos, Nico, para mí también es el máximo candidato a quedarse con el título. Y remarcar algo que se dio en estos días, que el Tata Martino en declaraciones dijo que no va a seguir siendo el técnico de Newell's. Esto se daría a partir del próximo semestre, ¿no? Lo único que dijo, que la única forma que continúe, digamos, después de este semestre, sería en el caso de que llegue a la semifinal de la Libertadores. Ah, mira. Newell's, recordemos que antes de las semifinales se juega la Copa Confederación, así que va a haber un mes más o menos que no va a haber actividad de la Copa Libertadores. De receso. Claro, y seguramente se va a reanudar las semifinales en agosto, por esa fecha, así que un Newell que si bien está contento, digamos, sobre todo por el nivel de juego, recordemos que cuando el Tata llegó, Newell estaba para peleando los promedios, digamos, estaba muy abajo, pero Martino ya dijo que no va a seguir siendo el técnico de Newell's. No, pero justamente vemos nuevamente la imagen de un equipo que viene teniendo ruedo hace rato ya. Viene aceitándose, jugando también con un poco lo que fueron las incorporaciones muy importantes también para el equipo, el hecho de la llegada de Escoco, de Heinze, de Maxi Rodríguez, fueron elementales para el equipo, pero un equipo que ya venía bastante sólido, que Martino tiene un buen esquema de juego, así que sí, como veníamos diciendo acá programas atrás, es uno de los, el candidato por ahí más serio y a quedarse con el título. Bueno, y como decíamos que es uno de los equipos que mejor juega en el fútbol argentino, para aquel que quiera ver el partido, se va a jugar el sábado a las 18:10, bueno, en cancha de Newell's, en Rosario. Bueno, y también el que va a estar expectante, como decíamos, del primer partido que habíamos nombrado, de Lanús a Independiente, también va a ser River, que juega en el último horario del domingo, va a recibir a All Boys. Bueno, como ya la mayoría sabe, está a 4 del líder Lanús, a 3 de Newell's. Y bueno, y como quedan 7 partidos, y por ahí lo que tiene River es que nunca se sabe, ¿no?, en este fútbol argentino, sobre todo cuando hay equipos implicados en la pelea del descenso. Pero a priori la parte más difícil del fixture ya le pasó. Sí, sí. Y bueno, y de los 3 aspirantes al campeonato, aunque no sé si se puede colocar a River en ese lote, es el que tiene equipos más accesibles en su fixture. Pero bueno, eso no quiere decir nada. Todos los partidos son complicados, pero bueno, tiene que ganar el domingo para seguir ahí y esperar los resultados de Newell's y Lanús, como decíamos. Así es. Creo que River es candidato todavía. Quizás está un pasito atrás del nivel de juego, pero está solo a 4 puntos de Lanús y todavía no jugó con Lanús. Así que es candidato por los números, por lo menos. Quizás por el juego queda un poquito más relegado, pero matemáticamente está muy cerca y faltan muchos puntos, ¿no? Y sí, así es. Tampoco tiene nada que perder River. Si uno se paraba en el principio de la temporada, bueno, al igual que Quilmes, equipo ascendido, también tenía que sumar para escaparle a los promedios. Hoy está segundo en la clasificación a la Copa Sudamericana. Y bueno, y quedan 7 partidos, ¿no? Ahí se va a definir todo y creo que va a tener que conseguir varios puntos si quiere estar ahí peleando las últimas fechas. Pero bueno, por lo pronto, todavía con posibilidades. Sí, el domingo va a ser fundamental sumar de a 3 puntos para poder seguir en esa pelea. Y bueno, contra All Boys, bueno, River también de local, eso también va a ser importantísimo. Siempre el aliento de la gente creo que es muy satisfactorio para el juego del equipo y para la concentración de los jugadores. Y ahí estaré yo. Sí, seguramente, como espero como que siempre, me escuche Funes Mori. A ver si se corta la mala racha, ¿no?, de River, que hace muchos partidos no gana de local. Hace 3 partidos ya que no gana de local y bueno, ya empieza a preocupar un poco eso. Aunque también si uno mira la racha que lleva Ramón Díaz como entrenador de local, ya está acercándose a los 40 partidos sin perder. Bueno, obviamente contando, ¿no?, de la anterior etapa como entrenador. Y después también cambiando ya de partido, por ahí no involucrados en esta pelea. San Lorenzo puede que todavía esté ahí cerca de los promedios, pero bueno, está bastante tranquilo. Igual uno de los atractivos del fin de semana, sin claro, duda. Va a recibir a Boca, el clásico del domingo, el sábado a los 14:10. Y bueno, y sobre todo después de lo que fue la salida de Migliore del penal, bueno, fue escarcelado, claro, mediante una fianza que, por lo que se decía, rondaba los 500.000 pesos. Tuvo que dejar un billetín ahí. Una manera importante, sí. Y bueno, seguramente también vino desde el club de San Lorenzo, ¿no? Sí, puede venir de cualquier lado esa plata. Sí, ¿no? Hay varios lugares. Que nunca sí, lo igual vamos a saber. No creo que haya venido por ese lado, porque por lo que circuló, no va a seguir. O sea, no se lo va a dejar libre a Migliore, digamos. Así es, seguramente la plata venga de Boca y puede del ser, entorno sí, de la Barra Brava, porque. De sus amigos, digamos. Claro, de los amigos de él. En realidad no sé si de los amigos, sino de la plata que paga el socio de Boca, ¿no? Mes a mes. Sí, una causa complicadísima, igual que todavía no lo tiene liberado por completo. Sí, está excarcelado, no tiene que pasar más tiempo por ahí ahora en prisión, pero una causa que todavía sigue y que también ha hecho asustar a varios, porque han salido varios nombres de dirigentes y también hasta jugadores en ese momento de Boca que también han sido implicados. Así que bueno, veremos qué pasa con la causa. Lo sí certero es que el sábado van a estar jugando Boca y San Lorenzo, un partido que también se ha hecho clásico en los últimos años. No sé, Tincho, si querés decir cómo vienen las estadísticas más o menos, o no importa. Y no, hace 11 partidos, si no me equivoco, Boca no gana, la peor racha de la historia en un torneo de fútbol argentino. Sí. Así que mucho no se puede decir, ya se va a cortar en algún momento. Sí, de todas maneras el hincha de Boca está pensando en lo que va a ser la revancha de la Copa Libertadores. Obviamente sí, todos los partidos uno quiere ganar, pero más un clásico contra San Lorenzo. Sí, bueno, pero no es lo más importante que tiene Boca en la agenda a corto plazo. Bueno, pero de todas maneras, como decíamos, es un clásico. Sí, va a haber muchos juveniles por el lado de Boca, que bueno, siempre los juveniles son los que intentan aprovechar esas pocas oportunidades que se le dan, sobre todo en este tipo de equipos. Pero bueno, así que el clásico, por lo tanto, va a ser el sábado. Así que hincha de Boca y de San Lorenzo, a cuidarse el viernes a la noche, porque es tempranito, a las 2 de la tarde del sábado van a tener que estar levantados para ver el partido. Así que eso sería la información de la primera, y vamos a repasar muy cortito lo de la B Nacional. Repasar que mañana a las 4 de la tarde va a estar jugando Gimnasia de la Plata acá en el Bosque contra Gimnasia de Jujuy, y que Rosario Central va a estar jugando el domingo a las 6 de la tarde contra Defensa y Justicia. Ya prácticamente ascendido Rosario Central, con una o dos victorias ya estarían en la máxima categoría del fútbol argentino. Bien. Así que vamos a estar repasando. Por el lado del Lobo hay que recordar que está a 8 puntos de lo que sería el cuarto equipo que le puede llegar a arrebatar, digamos, el ascenso, que es Sarmiento de Junín, y juega contra Gimnasia de Jujuy, que está un punto abajo de Gimnasia de Sarmiento de Junín. Así que en el caso de ganar, sí, prácticamente lo deja sin chances al equipo jujeño. Bien, un lindo esquema futbolístico entonces para ver este fin. Sí, la verdad que muy atractivo. Como decíamos, ya se está resolviendo todos los torneos en nuestro país y bueno, se ponen cada vez más lindos. Bueno, este fue el repaso de lo que va a ser esta fecha número 13 en el fútbol de primera división. Hay otro temita de los redondos. Exactamente, para cerrar ahora sí este primer bloque, nos vamos a ir escuchando El infierno está cantador del disco Gulp. Taller de papel reciclado. en el Centro Cultural Mansión Obrera, para chicas y chicos, adolescentes, que quieran enchastrarse un poco, aprender y hacer papel artesanal. En el Centro Cultural Mansión Obrera, pasaje Wilde y la calle Nueva York, el miércoles 15 de mayo, de 17 a 19 horas. Están todos invitados e invitadas. Invita Museo Itinerante del Papel y Centro Cultural Mansión Obrera. 365D.org. ¿Qué queremos? Que se concrete la desinversión de todos los grupos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según la ley, a nivel nacional, nadie puede tener más de 10 licencias en total, sean de radio o de televisión, y no más de 24 canales de cable. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. En el caso de las localidades, nadie podrá tener más de una radio AM, una FM y un canal de cable, siempre que no tengan un canal de aire y viceversa. O sea, que lo que queremos nosotros es que nadie tenga más medios de comunicación que los que permite la ley. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. Transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Una voz colectiva entre tanto ruido. Búscanos en Facebook. Depornauta. Segundo bloque de Depornauta, un puntinazo al espacio por Radionauta FM 106.3. Así es, Nico. Trato de hacerlo cada vez más pausado. Perfecto. Hoy me estuve escuchando, las S las dejo siempre en casa, así que sí. Hoy voy a tratar de dejar alguna en este piso, en esta mesa, por favor, sí. En este Radionauta. Nico, tengo una cortita, una buena noticia, buena onda para todos. La ley de fomento de revistas culturales independientes y autogestivas ha llegado al Parlamento. Sería el próximo martes 14 a la una y media de la tarde que la presentará Jorge Rivas, el diputado socialista, un proyecto de ley para las revistas culturales independientes y autogestivas. Es importantísima, algo que se viene peleando hace ya 4 años. Un paso muy importante. Sí, para revistas, por ejemplo, como La Garganta, THC, La Pulseada, El Teje, bueno, muchas revistas culturales independientes que vienen trabajando en esto hace varios años y que este martes es el día de presentación en el proyecto, así que veremos cómo sucede. Así es, de acá desde Radionauta, desde Pornauta específicamente, bueno, nos alegramos por la noticia. Pero bueno, llegó el momento de hablar con, bueno, la que era nuestra invitada, pero por cuestiones deportivas, ya está arriba del micro, Tatiana Vera, jugadora de Las Lobas, que va a enfrentar a Vélez por la noche. Y bueno, como decíamos, ya está en viaje. ¿Cómo estás, Tatiana? ¿Nos escuchás? Me parece que la señal no es la necesaria para llevar adelante esta comunicación, pero bueno, ni bien se escuche, vamos a estar dialogando con ella. Como decíamos, a partir de las 9, Las Lobas van a estar jugando contra Vélez. Bueno, que se ha armado tipo una historia acá en este Depornauta, sobre todo de la mano de nuestro amigo Gastón, con el deporte amateur y con ese enfrentamiento, ¿no? de las chicas de Las Lobas y las de Vélez, que bueno, que siempre trae partidos, sobre todo parejos. Sí, es un clásico que se viene gestando hace ya un tiempito por... dado el buen juego de los dos equipos. Así es, en este caso no por distancias, sino por nivel de juego. Como sabemos, ¿no? Son dos de los equipos más fuertes de la Federación Metropolitana en el vóley femenino. Y... sí, justamente, bueno, Vélez Arfiel, que viene de participar en el torneo sudamericano de clubes en Perú, finalizó cuarto. Ahí capaz que nos está escuchando, Tatiana, ¿cómo está? ¿Se escucha por ahí? Ahora sí. ¿Cómo estás, Tatiana? Hola, muy buenas tardes. No, es que estoy en el colectivo, estoy yendo al club y no escucho nada, perdón. Justamente, bueno, anunciábamos al oyente que, bueno, que te estás dirigiendo a jugar un partido nada más ni nada menos que contra Vélez, así que doblemente te agradecemos esta comunicación, bueno, el esfuerzo por hablar con nosotros. Y bueno, más que nada preguntarte eso. Nosotros acá tenemos una sección de deporte amateur en lo que es Depornauta, donde muchas veces nos encontramos con este duelo entre Las Lobas y Vélez, y bueno, y siempre trae partidos de los más apasionantes de la Federación Metropolitana. Se entrecortó todo, sí. En la última parte no te escuché. No te escuché nada. ¿No me llegaste a escuchar? No, lo que te quería decir... No, la última parte antes. Ajá. No, que nosotros acá en el Depornauta siempre seguimos los partidos que juegan Las Lobas contra las chicas de Vélez, que son dos de los equipos más fuertes en la rama femenina del vóley metropolitano. Bueno, quería consultarte cómo van de cara a ese encuentro que van a jugar en un rato. Sí, la verdad que es uno de los rivales más difíciles que tiene el Metro, junto con Boca, bueno, de nosotras. Y ahora se suma San Lorenzo, que tuvo buenas incorporaciones. Son los equipos más fuertes que tiene el torneo. La verdad que sí, es un partido muy duro, muy complicado. Nunca pensamos ganar en 3-0 porque siempre siempre nos forzan los sets, y la verdad que tienen un gran plantel. Bueno, es el último ganador de la Liga Nacional, que eso quiere decir muchísimo. Tiene jugadoras de gran talla, tiene mucho bloqueo, mucha defensa. Así que, bueno, esperemos hoy plantarnos bien en la cancha y poder ganarlos. Buenísimo. ¿Qué tal, Tatiana? Lunay es mi nombre. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, voy a reconocer, bueno, admitir también que, bueno, Tatiana fue la primera entrevistada que yo tuve para un trabajo de la facultad. Así que te agradezco por acá también, Tatiana. No sé si te acordás de mí, no importa. La verdad que no, pero no es por hacerme la nada ni nada, pero es que mis compañeros como me tienen ahí, me dicen, ah, Tati, dale, ¿se acuerdan de último hacer el trabajo? Me dicen, ayúdame en esto, y creo que un montón de compañeros ayudan a hacer trabajo, pero no me acuerdo, perdón. Está bien, nada, no hay problema. Bueno, no, simplemente quería saber cómo te encontrás vos en lo personal, o sea, desde tu juego en relación al equipo. Bueno, la verdad que yo soy la armadora suplente del equipo. Bien, últimamente no estoy teniendo una muy buena racha, pero me siento bien. Sí. Yo soy chica, tengo 20 años recién y estoy aprendiendo un montón de cosas. Encima que ahora cambiamos a la entrenadora, está como incorporando más conocimientos y más cosas. Algunos ajustes que antes tal vez no lo marcaban las entrenadoras de antes. Pero bien, estoy bien y obviamente a disposición de la entrenadora. ¿Qué tal, Tatiana? Martín Aguirre te saluda. Hola, buenas tardes. Bueno, primero también agradecerte, como decían los chicos, el contacto. Y a mí me gustaría preguntarte, más que preguntarte, que hagas un pequeño análisis de las dos primeras fechas de este torneo metropolitano de la Liga de Honor, en que Las Lobas vencieron por 3-0 tanto a Glorias como a Viave. Me gustaría que hagas un pequeño análisis del equipo, más que nada. Sí, cómo no. La verdad que, bueno, son dos equipos, bueno, Glorias, son los dos equipos que recién ascendieron, sin desmerecerlos, son muy inferiores a nosotras, pero lo que nos pasa con los equipos así, que nos ponemos como a la altura de ellos y no podemos aplastarlos, como dice la entrenadora, y nos ponemos a la altura de ellos, y que nos re complica ganar esos partidos. Porque si ustedes se fijan en los marcadores, habremos ganado 25-23, 25-20, y es como que nosotros, no sé, nos vamos y queremos hacer cualquier cosa y terminamos forzando todo. Obviamente sabemos que, no sé si sabiendo que lo vamos a ganar, pero la entrenadora nos caga pedo porque son, obviamente, equipos inferiores a nosotras, y nosotros nos podemos avanzar a ellos y no podemos jugar como realmente sabemos y queremos. Bueno, yo justamente la próxima pregunta que te iba a hacer era referida a tu entrenadora, bueno, Alicia Casamiquela. Hemos estado hablando de ella muchas veces acá en Depornauta. Justamente hace unos programas atrás escuchamos un audio de ella, bueno, hablando del equipo de primera, bueno, de ustedes, de Las Lobas. Por ahí justamente remarcaba eso, que con los equipos por ahí a priori más débiles, no era el desempeño que esperaba que tengan ustedes. Pero bueno, obviamente rescatándolas como un gran equipo. Lo que yo te quería preguntar, bueno, un breve análisis sobre Alicia como entrenadora, más allá de todo lo que se sabe de ella, ¿no? En el vóley. Sí, obvio. Siempre es un tremendo halago tenerla en el banco. Igualmente, ahora Tenemos otra entrenadora, que es Daniela Preiti, que es una exjugadora de gimnasia, que estuvo mucho tiempo jugando en Italia, en una de las mejores ligas de allá. Y, o sea, ahora Alicia quedó como coordinadora general de todo el vóley y está Daniela Preiti a la cabeza, digamos, del equipo. Obviamente Alicia está siempre con nosotros, está en los entrenamientos. Se alejó así porque tiene problemas familiares, problemas con el marido y tenía que estar más en su casa que con nosotras. Pero siempre es muy bueno tenerla cerca porque más allá de tenerla, yo la estoy desde los 13 años en gimnasia y la conozco desde que comencé y siempre estuvo para apoyarme, para alentarme, para darme un consejo. Es entrenadora, mamá, es una amiga. La verdad que es muy satisfactorio tenerla al lado y tenerla tan cerca, ¿no? Está bien. Perfecto, entonces corroboramos esa información. La entrenadora ahora es Daniela Preiti. Alicia es una referente del club. Nosotros hemos tenido la posibilidad de hablar con ella, no desde aquí del programa, pero sí en otro ámbito. Y bueno, se nota muchísimo la experiencia que tiene y con eso también las cosas que sabe. Bueno, yo quería referirme un poco, Tatiana, a otra faceta tuya, por ahí no la del vóley. Sé que estás estudiando periodismo, quería saber cómo manejás los horarios, el tema de jugar, ser una jugadora de vóley casi, podríamos decir, profesional, y seguir una carrera. Sí, la verdad que se me dificulta un poquito, porque entrenamos todos los días, encima que yo soy juvenil, soy 21 y entreno también con mi categoría. Entro al club a las 11 de la mañana y me voy a las 5 de la tarde. Así que trato de curso todos los días, a la mañana muy temprano, y hay dos días que curso de mañana y entrenar y después vuelvo a cursar de la tarde. La verdad que es un esfuerzo enorme, porque obviamente amo el vóley y amo periodismo, me encanta lo que hago, así que trato de meterle el mayor énfasis a las dos cosas que hago. Se me complica mucho porque para estudiar, encima fui media vaga, así que para estudiar se me complica un poquito porque juego sábado con primera, domingo con inferiores, a veces con inferiores, cada 15 días jugamos afuera y nos vamos temprano, vamos re tarde porque juegan todas las categorías menores, pero bueno, trato de poner mayor esfuerzo y hacerlo con muchas ganas a las dos cosas. Tatiana, volviendo un poquito a lo deportivo, lo que te quería consultar es si vos recién hablabas de que en las dos primeras fechas ustedes jugaron con rivales que ustedes se sienten y se saben que son superiores, que quizás eso también cuesta un poco, ¿no? Salir a la cancha sabiendo que tenés que ganar o que tenés las condiciones para eso. Te quería preguntar si se prepara desde lo mental, más que nada, de forma distinta un partido entre equipos como estos de las dos primeras fechas y a la hora de jugar con Vélez, que es una potencia dentro del vóley. Sí, la particularidad que tiene la entrenadora esta nueva es que antes de todos los partidos nos tiene como una hora hablando, no importa el rival. O sea, hablamos obviamente de cómo va a ser el partido y cómo se van a dar las cosas. Pero nos prepara, creo que para todos los partidos de igual manera, o sea, entrar a la cancha, dejar todo, dar todo lo que estemos entrenando la semana, los entrenamientos. Y es como que nos tiene una hora y la parte mental juega un montón. Encima somos muchas, me incluyo, que ante el primer error ya nos bajoneamos y no sabemos cómo volver. Bueno, la entrenadora por suerte tiene las herramientas para poder sacarnos adelante y nos prepara siempre en todos los partidos de la misma manera. Bueno, Tatiana, ya queda poco tiempo, te voy a hacer una última pregunta. Bueno, antes volverte a agradecer por esta comunicación, repetirle al oyente que estás en el micro yendo a jugar hacia Vélez. Debe ser raro verla ahí en el colectivo hablando por teléfono así, ¿no? La gente me mira porque está claro. Caperita, porque te vas a escuchar. Claro, por eso. Así que bueno, obviamente agradecerte. Bueno, sí, y como vos misma decías, sos estudiante de comunicación. Nosotros la mayoría somos estudiantes de periodismo deportivo. El año pasado quisimos hacer este programa y bueno, y como que el objetivo, digamos, a plantearse es complicado. Yo te quería preguntar cómo ves al periodismo deportivo actual y bueno, y qué sugerencias le podés hacer. La verdad que lo veo como medio desbordado por el hecho de que ya no se enfoca mucho en la noticia, ¿no?, que se está transmitiendo, sino que es más al quilombo, más al espectáculo. Y es como, eso nos remarcan mucho siempre la facultad. que es como que se diversifica todo la información, o sea, que tratemos de ser lo más objetivos nosotros como futuros periodistas, que es lo que no se ve en la actualidad, ¿no? Así es, bueno, esa era la última pregunta. Bueno, ahora te despedimos, te volvemos a agradecer otra vez. Bueno, muchísima suerte para el partido de la noche, que como dijimos va a ser complicado, pero bueno, ojalá lo puedan sacar adelante. Bueno, y un saludo para todas las jugadoras que seguramente están ahí mirando y no deben entender mucho qué está pasando. Así que bueno, te mandamos un saludo desde acá y te volvemos a agradecer. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y disculpen por la comunicación, es que estoy en el colectivo y no se entendía mucho, pero bueno, espero que haya salido lo mejor posible. No, la verdad que salió bien, así que no, Se escuchó bien, se escuchó bien. Ah, buenísimo. Sí. Bueno, chicos, muchas gracias. No, muchas gracias a vos. Hasta luego. Ese era el testimonio de Tatiana Vera, como dijimos, armadora de las Lobas. Ella misma decía que era suplente, pero bueno, tiene mucho para aprender todavía, tiene recién 20 años y está jugando nada menos que la División de Honor de la Federación Metropolitana, que no es poco, así que bueno. Sí, además es de muy buen nivel, estuvo jugando también en la selección argentina en juveniles, participó de algunos sudamericanos, así que bueno, muchísima suerte para ella y para todo el equipo hoy en el enfrentamiento contra Vélez. Sí, y recordando ahora este partido, ¿no?, de esta noche, recordar que el torneo Apertura, el último torneo que las Lobas perdieron la final contra Boca, se enfrentaron contra Vélez y le ganaron 3-0, así que si bien es un partido difícil, ya saben lo que es las Lobas ganarle a Vélez. El antecedente es positivo. Exactamente. Antes de irnos de este bloque, repasamos nuevamente nuestras vías de comunicación para todos aquellos que se quieran comunicar con Depornauta. Nos pueden llamar al 451-6917, nos pueden escribir a nuestro correo radionautafm@gmail.com, nos pueden escuchar por la FM 106.3 o si no a través de nuestra página radionautafm.wordpress.com. O si no, escribirnos o sugerirnos a nuestro Facebook Depornauta separado como suena. Así es, y la banda del día, como dijimos, es Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. No sé qué tienen ganas de escuchar acá mis compañeros de la mesa. Si no me equivoco, Preso en mi ciudad viene en este momento. Preso en mi ciudad, va. Del disco Octubre. We'll be right back. Un momento, por favor. Te comunicaste con Depornauta. Un puntinazo al espacio. To set you free, girl. You say he loves you more than me, so I will set you free. Go with him. Embrasse-moi de support. Mon ange, retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps. Pourrais-je tes punaises et tes ailes embrasser de mort. Al aire de Pornauta, un puntinazo al espacio por FM 106.3. Ya sin tiempo prácticamente, pero con la presencia de Juli en nuestra mesa de una tarde cualquiera. ¿Cómo les va? El periodístico de la radio. ¿Cómo te va, Juli? Bien, ¿y cómo anduvo el programa hoy? Bien, sí, bastante bien. Estuvimos hablando ahí con una jugadora de Las Lobas que estaba yendo a la cancha de Vélez a jugar un partido. Así que bueno, estuvo un poco dificultosa la comunicación. Pero bueno, al fin y al cabo la pudimos llevar adelante. Y bueno, y le queremos dejar al oyente qué va a pasar en una tarde cualquiera, obviamente. Bueno, hoy en el periodístico vamos a tener como siempre los sí y los no y los ni, que son las noticias de las que vamos a hablar, de las que no nos interesa hablar, y otras noticias que son el ni, que son las que nos interesan pero nunca llegamos a desarrollar. Vos ibas a preguntarme qué era el ni. No, justamente iba a decir que los ni eran los que me gustaban. Los ni, ahí en el medio. Ese ni. Ni y sí, son los más discutidos. Y entre los sí vamos a charlar un poco sobre la situación en Formosa. Es algo que estuvimos trabajando el resto de la semana. Los QUOM, totalmente, bueno, por ahí todos los hechos de represión, de amenazas directas hacia la comunidad. Intentando hablar con un periodista que es Darío Aranda, que es quien generalmente cubre estas cuestiones y está bastante informado sobre, por ejemplo, las cuestiones legales, bueno, y cuál es la situación actual y también cuáles son los reclamos al gobierno en relación a esto. Sí, lo pudimos escuchar a Darío, bueno, el famoso Encocaso en la Facultad de Periodismo el año pasado. Bueno, la verdad que tiene una mirada muy particular. Contaba sobre todo él desde su experiencia en Página 12, por ahí las dificultades que tiene a la hora de escribir noticias de este tipo, por ejemplo la represión a los QUOM. Así que sería muy interesante escuchar la palabra. Yo ahora me voy, ya me pongo los auriculares, me voy escuchando una tarde cualquiera. Espero que los oyentes hagan lo mismo. Sí, que se queden ahí y bueno, y todo esto va a ser desarrollado. Algunas cosas van a ser desarrolladas y otras no. Pero aunque sea, se pueden quedar para escuchar qué cosas no nos interesa hablar o desarrollar en una tarde cualquiera. Así es, así se viene el periodístico de la radio. La propuesta ya está hecha, así que todos se queden ahí en la 106.3 escuchando el periodístico de la radio. Como solemos decir, si se van a quedar una hora de Pornauta, ¿cómo no se van a quedar escuchando una tarde cualquiera? Bueno, Juli, te despedimos, pero estás acá y te quedás acá, obviamente, para que el oyente ya vaya sabiendo, ya anticipaste todo lo que se viene en una tarde cualquiera. Nos vamos, Nico. Nosotros sí, nos vamos. La próxima vez que nos saludemos así, les voy a empezar a preguntar cuestiones deportivas que no sé nada. Bueno, a ver, dale, si voy aprendiendo un poquito de deporte. A ver. Parece si nosotros perfecto. Sabemos. Capaz que nosotros no sabemos tampoco, ¿viste? Pero bueno. De preguntas y respuestas. Así, vamos, dale, nos vamos. Escuchando el último tema de nuestra banda del día, Patricio Rey y sus Redonditos Ricota. La Parabellum del buen psicópata. Adiós. Hasta el lunes.